Peñarol de Mar del Plata. Mira, hablamos tendrá, de filme de Peñarol. Tendrá anécdotas para contar. Fue campeón con Independiente, en un momento era el jugador de moda. ¿Querés salir campeón? Te decían, sí, tenés que contratar a De La Fuente. Esteban De La Fuente, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Mati Travelsa, Fabián Pérez, te saludan. ¿Cómo andan, chicos? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Cerrando a la Amparito, la más chica del colegio. Está muy bien. Tranquilo. Vida de padre, vida de padre. Totalmente. Bueno, lindo reconocimiento te hizo la gente de Quilmes. Sí, la verdad me sorprendió. Me sorprendió mucho, para bien, ¿no? Obvio. Más allá de ir engañado, obviamente. Para, contanos eso, Esteban. ¿Cómo fuiste engañado? La verdad, no, uno no. Ya me habían invitado a la fiesta de presentación. Obviamente que iba a ir, como voy a los partidos y demás. Después, bueno, homenajeaban a una persona. Y si bien hacen un trabajo invisible, es el médico del club, el médico del plantel por muchísimos años, que es el doctor Jorge Ostera. Entonces, entraron por ese lado, como para darme un poco más de envión, que tenía que entregarle, que era verdad también, ¿no? De por sí, entregarle un reconocimiento a Jorge por tantos años, 20 años casi, al frente del plantel médico del equipo. Y no sospeché nada, así que fue una... Fue una sorpresa, bien sorpresa. Así que, no, contento, muy contento. Y qué loco, ¿no? Porque si bien es cierto que bueno, que te identificaste con Quilmes, que vas a la cancha, que va tu señora, que bueno, que jugaste tus últimos partidos ahí, bueno, fuiste campeón con Peñarol de Mar del Plata. También para vos, en algún punto debe ser un doble reconocimiento, ¿no? Porque el hecho de haber salido campeón con... y por primera vez con el archirrival, y que te reconozca justamente, sí, Quilmes, debe ser muy fuerte eso, ¿no? Sí, creo que también y las circunstancias llevaron a que yo también me pasara de equipo en ese momento, en las circunstancias más bien particulares, por algunas cosas. Quizás no había tanto, no estaba tan, estaba bien en el club, pero no estaba tan fanatizado como fanaticé antes. Yo, desde el día que terminó el campeonato con Peñarol, más allá de haberme ido a Pico, yo mi deseo más grande era volver al club. Claro. Ahí me di cuenta verdaderamente lo que significaba el club para mí. Capaz que es inentendible para algunos. Para mí en ese momento era lo único que estaba pensando yo, era en volver al club. Es más, un fiel testigo de todo esto es Germán Baccaro. En ese momento el dirigente principal de Independiente de Pico, y en las conversaciones que tuvimos después de salir campeón con Independiente, él es el testigo más fiel que puedo llegar a tener de lo que me corría por teléfono. Claro. y no le daba cabida, o sea, me quería volver al club porque lo sentía así. Y bueno, y tener este reconocimiento, no es poca cosa que saquen un número de un equipo, estar a la par de Edu Dominé, un amigo de tantos años. Con Edu somos amigos de los 16, él se crió en el club, y a la altura de Guille García Ollaga, o sea, estás ahí adentro. Claro. Obviamente el más perjudicado va a ser Juan, el que no va a poder jugar en Quilmes con la 7, pero bueno, qué sé yo, capaz que hacemos una excepción y se la dejamos usar el día de mañana. Bueno, Esteban, y contanos un poquito qué de tu vida, qué estás haciendo, más allá de este retiro de camiseta, que teníamos ganas de charlar con vos. Sí, lo bueno de todo esto del retiro de la camiseta es que a mí hace cosa de 2-3 años, de la guardilla del departamento, me robaron todas las remeras que yo tenía. Mira vos. Estamos hablando desde seleccionado de cadete del 86 de Argentina, de juveniles, perdón, hasta el día de la fecha. Las únicas dos remeras que me habían quedado era la de Quilmes, de los 700 partidos, y una de Independiente de Pico, que, bueno, tenía un amigo mío que falleció, y la hermana Valeria quería que Juan tuviera esa remera. Entonces, lo más loco de todo esto es que ya se han comunicado de muchísimos clubes donde jugué para hacerme llegar remeras con el número que había participado, y obviamente que son las mismas, de todas han cambiado el logo, colores, algunos han modificado, pero bueno, todos se han comprometido en mandarme una remera cuando se enteraron que me habían robado las otras. ¿Qué estás mangando, remeras? No estoy mangando, no, la gran mayoría, gente estudiante de Concordia, Neuquén, Central Entrerriano, de Atenas, hasta Peñarol mismo, ni que imaginarte. Bueno, buenísimo. ¿Vos no tenés una de Vale Recontra Vale para De La Fuente? Yo tengo. Y bueno, le puede mandar también. No es Peñarol, nada, no es Atenas, gordo. Pero... Vos nunca me das nada, gordo. Siempre me pedís cosas, pero nunca me entregas nada. Pero una remera de Vale Recontra Vale te voy a dar. Esteban, ¿cómo está? Sé que estás cerquita de lo que es todo el deporte, no solamente la Liga Nacional. ¿Cómo estás viendo el armado de los equipos y cómo palpitás que puede ser, como gran conocedor de nuestra liga, la próxima edición que se larga mañana de la Liga Nacional? Para mí va a ser una de las ligas más fáciles para salir campeón, porque bueno, la normativa de los no descensos llevó a muchos clubes y casas a no invertir la plata que estaban invirtiendo. Entonces el que tuvo la posibilidad de armar un equipo competitivo, que no son muchos, va a tener mucha más chance, va a tener que competir con menos clubes. Ya va a ser bueno ver algunos proyectos buenos de chicos que no tendrían capaz tantas posibilidades de jugar. Claro. Va a ser un torneo, no va a ser un torneo fácil, porque nunca lo son. La liga está totalmente... En ese sentido, ya has sabido que nada te asegura nada. Tener el mejor equipo tampoco te asegura un campeonato, pero va a haber menos equipos para competir en esos equipos de league, de punta. Pero bueno, veremos, quizás, y con suerte, que sería buenísimo ver chicos con potencial muy grande. En otras circunstancias, capaz el entrenador no tiene la posibilidad de promocionar, porque sabe que la cabeza de él es la primera que se corta. Claro, claro, ahora, claro. Pues esos equipos van a estar. En contrapartida, quizás el TNA va a ser uno de los mejores torneos para ver. Yo creo que va a ser un torneazo. Va a haber mucho en juego y sabés que ascendiendo tenés un año de gracia, tenés dos ligas para jugar. Sí, sí, sí. O sea, que en otros momentos... Creo que le pasó la temporada pasada a Progresista. Sabía que era muy difícil mantenerse en la categoría, y hoy por hoy sabés que tenés asegurado, como los últimos dos que ascendieron, sabés que tenés asegurado 3 años de competencia. El que habla en uno contra uno radio, en el mediodía de Radio Argentina a las 12:50 de este martes, es Esteban Pablo de la Fuente. Campeón de la Liga Nacional con Independiente, campeón de la Liga Nacional con Peñarol, campeón Panamericano 95 en Mar del Plata, y que está haciendo un análisis muy piola de la Liga, ¿no? Porque él habla casi de 3 columnas, ¿no? Habla de la poca inversión para aquellos equipos que no arriesgaron porque no hay descenso, pero al mismo tiempo, en esa poca inversión, remarca y destaca que muchos chicos van a tener la chance de jugar, y al mismo tiempo, en esa columna o en ese orden de cosas, dice que va, si bien la liga es competitiva para los que van a pelear por el título, hay menos equipos que van a tener esa paridad por ir por el título. Y realmente es un buen análisis, porque... Pará, Fabi, si nos remontamos a hace 3 ligas, 4 ligas atrás, 5 ligas atrás, vos tenías 7 equipos que podían pelear por el campeonato. Y la temporada pasada también, Esteban, no te olvides que la Unión de Formosa y Obras Sanitarias tenían equipo para estar arriba y terminaron jugando por el descenso y estaban para estar arriba. Porque es históricamente un gran amigo nuestro, Juan Pablo Sosa, siempre me hizo este planteo hace como 7, 8 años atrás. Me dice, vos fijate, cabezón, me decía, agarrá el anuario de la Liga Nacional, siempre hay uno que está... al inicio, en los papeles está para salir campeón y está jugando para abajo. Hay uno que no hizo una inversión muy grande y se prende, y después siempre los últimos cuatro que llegan son los que más plata gastaron. Entonces, hoy creo que está mucho más marcado el tema. Seguro, seguro, seguro, seguro, seguro. ¿Alguna pregunta no, para...? No va a dejar de ser una liga... No. Una liga linda para ver. Quilmes, volver a estar en la A, por todo lo que significa... mostrar lo que significa el club. Estudiantes de Concordia es una plaza importantísima que vive el básquet de una manera muy particular. Son dos plazas recuperadas para mi punto de vista importante en lo que llama a lo que es un marco deportivo y demás, ¿no? Entonces va a haber cosas buenas en la liga, va a haber cosas destacables para ver. Y bueno, veremos después cómo es el desarrollo del torneo, un torneo tan largo y tan impredecible, claro, donde hay tantos factores que juegan a favor, otros que juegan en contra. Se hace tan larga que tiene muchas variables. Sí, los imponderables son muy importantes. Bueno, Cabezón, te mandamos un saludo enorme, queríamos tenerte al aire por bueno, este reconocimiento que te hizo la gente de Quilmes, desearte lo mejor, un beso enorme para tu familia y nos estaremos viendo. No, la agradecido soy yo, la verdad, el otro día lo publiqué en Twitter y ahí en la cuenta de Facebook, que para mí la suerte con los que tuve jugar de compañeros, para los otros compañeros de deporte, dirigentes, periodistas, y gente y fanáticos en especial, y especialmente la gente de Quilmes, el agradecido soy yo, como mi familia, de tantos años de cariño. Si tuviera que volver a elegir hacer lo mismo y volver a dedicarme a esto, lo haría sin ninguna duda, porque me ha formado como persona y me ha dado muchas de las cosas que tengo y de las cosas que me voy a llevar, ¿no? Amistades de muchos años, y muchísimo reconocimiento de todo, así que el agradecido soy yo. Esteban de la Fuente, muchísimas gracias, ya nos estamos encontrando. La próxima vez te lleva la remera, Esteban. Sí, sabemos, se la voy a hacer pagar esa remera. No, te la voy a llevar. Se lo voy a recordar de acá hasta fin de año. Te la voy a llevar, te la voy a llevar, Cabeza. Seguilo en Twitter lo voy a tosigar. Te mando un abrazo, chau. Un abrazo grande, chicos, cuídense. Esteban de la Fuente, tremendo jugador en una época en la Liga Nacional. Selección Argentina. No, un tipo muy inteligente, esos tipos que vos decías, bueno, con este tipo puedo jugar. Esteban veía muy bien el juego dentro de la cancha y bueno, es justo el reconocimiento.